hasta que la conocí. Me dejó, sin decirme nada, me dejó. Una fresca madrugada se marchó, me dejó triste y solo. Me dejó, se llevó con ella mi ilusión. Destrozó mi vida y me dejó solamente este dolor. Ay, ay, ay, me ha dejado sin amor. Ay, ay, ay, me ha robado el corazón. Ay, ay, ay, me ha dejado sin amor. Y te juro que un día pagará por su traición. ¡Varones! ¡Suscríbete!